tiempo es funky. Adrenalina kiki va tu cuerpo yogi. La noche es funky, el ritmo es funky. La noche es funky, el ritmo es funky. Adrenalina kiki va tu cuerpo yogi. La noche es funky, el ritmo es funky. Tranqui yogi, no te alteres, es normal. Traemos medicina pa' tu espina dorsal. Como en Broadway, un gran musical. Entre gente y buen ambiente no se está nada mal. Os ponéis y bailáis y al tiempo gozáis. Entre clases y compases son las clases que dais. Esos pasos son impulsos de lo gusto que estáis. Esos pases ya me gustan, hay calor, lo notáis. Sientes el calor en tu interior. Funky, el ritmo es funky. Adrenalina que equipa tu cuerpo, yogi. La noche es funky.